oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprende a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Hola, soy Abel Alvarado desde Atlanta. El presidente de Cuba responde a los comentarios de Joe Biden sobre la isla. Cuba se ha visto sacudida por protestas sin precedentes y la represión generalizada del gobierno contra los manifestantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que Cuba es, desafortunadamente, un estado fallido. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, respondió a estos comentarios a través de su cuenta de Twitter, escribiendo lo siguiente, cito: si el presidente Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo. Mientras tanto, muchos cubanos huyen del país en barco, registrándose la cifra más alta en 4 años. Las peores lluvias en un siglo en Alemania dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Al menos 133 personas han fallecido por las catastróficas inundaciones producidas en el oeste del país durante la semana. Según las autoridades, cientos de personas continúan desaparecidas mientras siguen los trabajos de rescate de la población. Al menos 165.000 personas se encuentran actualmente sin electricidad en los estados de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia. En la vecina Bélgica, 24 personas han fallecido. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos asegura que la pandemia se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados. Los casos nuevos de COVID-19 están aumentando en los 50 estados, con una media de al menos un 10% superior con respecto a hace una semana. En 38 estados se produce un aumento de al menos el 50%, según un análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins. Entre los estados que han vacunado completamente a menos de la mitad de sus residentes, la tasa promedio de contagios fue de 11 casos por cada 100.000 personas la semana pasada. En cambio, en estados donde se ha vacunado a más de la mitad de sus residentes, se han registrado 4 casos por cada 100.000 habitantes. La Casa Blanca presiona a las empresas tecnológicas para que actúen frente a la desinformación del COVID-19. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el 65% de la desinformación en redes sociales es generada por 12 personas. Hay alrededor de 12 personas que están produciendo el 65% de desinformación en contra de las vacunas en las plataformas de redes sociales. Todas ellas permanecen activas en Facebook, pese a ser eliminadas de otras plataformas. Esa estadística proviene de la organización sin fines de lucro Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que identificó a una docena de personas que eran superdifusores de desinformación contra las vacunas. En ese momento, dicha asociación pidió a Facebook y Twitter que cerraran todas las páginas administradas por esas personas. Ahora un portavoz de Facebook insistió en que la empresa ayuda y no perjudica, asegurando que más de 3,3 millones de estadounidenses ha empleado su herramienta para informarse. Un ciudadano extranjero dio positivo por COVID-19 en la Vía Olímpica de Tokio. Toshiro Muto, uno de los jefes de Tokio 2020, dijo en una conferencia de prensa que el individuo fue puesto en cuarentena fuera de la Vía Olímpica. Hasta el sábado por la mañana ha habido un total de 45 casos de COVID-19 relacionados con los Juegos Olímpicos que comenzarán el próximo 23 de julio. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Abel Alvarado. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre el presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.